dolor. Hoy lloran sus acordeones porque se fue del folclor. El maestro Andrés Landero de luto el folclor dejó. O te fuiste, compañero, Dios para el cielo te llevó. Tus amigos te extrañamos, tus cumbias llorando están. Todos los días comentamos como tú no habrá otro igual. Tus amigos te extrañamos, tus cumbias llorando están. Todos los días comentamos como tú no habrá otro igual. Ay, ay, adiós, maestro, como tú no habían dos. Pacheco siempre te lo dio. Ay, ay, adiós, maestro, como tú no habían dos. Ay, hacia Adolfo Pacheco siempre te lo dio. Y este es un lamento de tu hijo Orlando Landero. De María, hasta la pava triste está. La suirilla está perdida, el corcovado dejó de cantar. Dios en cuenta te tendrá, pa'l paraíso venidero, y permiso él te dará, pa' que le cantes, Landero. Tus cumbias que recorrieron la costa y el interior, las que bailó el mundo entero, cantadas con tu corazón. Que recorrieron la costa y el interior, las que bailó el mundo entero, cantadas con tu corazón. Ay, ay, adiós, maestro, como tú no habían dos. Ay, hacia Adolfo Pacheco siempre te lo dio. Ay, ay, adiós, maestro, como tú no habían dos. Ay, hacia Adolfo Pacheco siempre te lo dio.